pica, pica, chico. ¿Cómo pica, mamá? ¿Cómo pica? Lleva, caballero. ¿Cómo pica el pica, pica? Pica, pica del amor. Hay que ver cuando me pica, qué gustito que me da. ¿Cómo pica el pica, pica? Pica, pica del amor. Cuando me das tu cariño me siento mucho mejor. Cuando me das tu cariño me siento mucho mejor. ¿Qué te pica a ti? ¿Qué me pica a mí? Ay, cómo me gusta cuando estás cerca de mí. ¿Qué te pica a ti? ¿Qué me pica a mí? Cuando me besas yo me siento muy feliz. ¡Ya! ¡Caballero! ¡Dale dos, dale dos! ¡Moviendo la cinturita! ¡Un pasito para allá, otro pasito para acá! ¡A ver! ¡Cosa buena! ¿Cómo pica el pica pica? Pica pica del amor. Hay que ver cuando me pica, qué gustito que me da. ¿Cómo pica el pica pica? Pica pica del amor. Cuando me das tu cariño me siento mucho mejor. Cuando me das tu cariño me siento mucho mejor. ¿Qué te pica a ti? ¿Qué me pica a mí? Ay, cómo me gusta cuando estás cerca de mí. ¿Qué te pica a ti? ¿Qué me pica a mí? Cuando me besas yo me siento muy feliz. ¡A vivir! Juegue, juegue maestro, juegue, juegue. Ahí va. Bueno, bueno. Adelante. Eso. Venga. Cerca de mí, que te pica a ti, que me pica a mí.